Todos los derechos para todos. Primera muestra descentralizada de cine y derechos humanos. Del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. Una selección de películas documentales y de ficción para conocer la importancia de los derechos humanos. Todos los derechos para todos. Primera muestra descentralizada de cine y derechos humanos. Organizan Amnistía Internacional, APRODE y el Grupo Chasqui.